el calorcito que hubo estos últimos días. A mí no me afecta ni el frío ni el calor, pero sé que hay mucha gente que sí. Así que si sos de eso, si estás ahí tirado o metido dentro del auto, dando una vueltita a la vuelta al perro, aire acondicionado, mate o cerveza, cerveza no, mientras conducís no, alguna bebida fresquita y escuchando muy buena música, que es la que te vamos a proponer en la tarde y noche de hoy. Especial, decíamos, la programación del día de hoy, porque bueno, se cumplieron 100 años de natalicio del gigante del piano jazzero Dave Brubeck. Él nació un 6 de diciembre del año 1920 y falleció un 5 de diciembre del año 2012. Así que este último 6 de diciembre pasado, hace apenas 4 días, hubiera cumplido 100 años. Y ya que hablamos de cumple, bueno, un abrazo enorme a mi suegra, Emma Concepción, que acaba de cumplir 81 pirulos en el día de hoy. Para ella también esto de programación especial. Abríamos con este disco realmente muy muy lindo, Lullabies, canciones de cuna, por un solo piano de Dave Brubeck, que él grabó el 4 de marzo del año 2010. Un álbum casi familiar, ¿no? Pero sé que se trató de un trabajo que él le dedicó a sus nietos. Así que son todas canciones de cunas en solo piano, realmente lindísimas. Y bueno, escuchábamos una versión lindísima de Over the Rainbow ahí, en el elegido de hoy. También la tapa muy muy muy linda que adorna los news que publicamos semanalmente, también el perfil de tapa de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, que por cierto estamos estrenando también dominio nuevo. Todavía me faltan hacer algunos ajustecitos, no sé por qué no lo hice, pero bueno, vas a poder ubicarlo también por aldemedianoche.ar, aldemedianoche.ar, sin el com. De todas maneras, el com sirve igual, .com.ar, .com solito no lo tengo, pero ya es suficiente con estos dos, creo que está bien. .ar, aldemedianoche.ar. Bueno, este muchacho, este hombre, que alcanzó, bueno, un prestigio enorme, un personaje amado dentro del movimiento, que en el último gobierno de Obama lo condecoró como una de las personalidades de toda la historia cultural de su país, ¿no? El gran pianista Dave Brubeck, que nos va a acompañar a lo largo de la noche de hoy con las cortinas. Bueno, hay tanto, hay mucho, mucho, mucho. Pero elegí este disco que me gustó porque cuadra un poquito con el estilo de música que nos va a acompañar la mitad o tal vez un poquito más de la programación del día de hoy. Es un compilado donde el compilador destaca canciones de amor, ¿no? Love Songs se llama el álbum, compilado bajo el sello Columbia Legacy en el año 2001, que incluyen... uy, se me fue el coso que toqué acá. Que incluyen temas grabados entre los años 56 y 67. Bueno, lo nombra las bandas que han estado con él a lo largo de ese periodo. Y para el cierre, ya que estamos, ¿no?, y ya de poquito también anunciando el resto de la programación, para el cierre tenemos Time Outtakes, que es un álbum que la familia que se ha hecho cargo de todo el emporio, podría decirse, Brubeck, ha publicado no solamente el álbum que abrimos en el día de hoy, obviamente también, no dije la fecha, Verbe es la distribuidora Verbe, el sello es el disco, es el... no me puedo acordar ahora, ya me voy a fijar ahí. Bueno, un sello familiar que se ha hecho cargo de todos los negocios y de todas las publicaciones, obviamente de todos los derechos discográficos del pianista. El sello Verbe lo publicó el 6 de noviembre de este año, hablábamos de Lullabies, el disco que contiene bellas canciones de cuna dedicadas a sus nietos. Decíamos, ese álbum fue lanzado en conmemoración del centenario del nacimiento del pianista, y también hace apenas, también muy poquitos días, escuchamos, pero no abrí la data, ¿eh? pelo. Acá está. Time Outtakes por Brabeck Editions. Ahí está el sello familiar. El 4 de diciembre último pasado publicó un álbum en el que la familia descubrió ahí tomas alternativas del que fueran dejadas al lado, digamos, en la producción, en la selección del debut discográfico de Dave Brubeck con su cuarteto, el álbum Time Out, que fue publicado en el año 1959. Así que tenemos ahí tomas alternativas, obviamente que han pasado por la compu y el proceso de digitalización y de remasterización, y se ha sido publicado este último 4 de diciembre bajo el título Time Outtakes por The Dave Brubeck Quartet. Eso para el cierre. Mientras tanto, las cortinas con Love Songs, compilado con canciones de amor del pianista Dave Brubeck. ¿Qué es lo que vamos a continuar o que vamos a tener por el resto de la programación? El baterista checo Blaka Palka. Estos tres que voy a mencionar ahora, uno al ladito del otro, tienen un cierto componente muy, muy, muy, ¿cómo decirte? Muy tranquilo, muy, muy, por momentos casi como de jazz de cámara. Voces femeninas también, que me recuerdan, por ahí lo mencioné, me recuerdan un poquitito al grupo inglés Azimuth, con la participación del gran pianista inglés ya fallecido John Taylor, y la cantante Norma Wisdom, que, bueno, el resto de la banda no recuerdo muy bien, pero de ese estilo tenemos a Blaka Palka con un álbum denominado Poemas, realmente muy muy lindo. Seguimos con, y acá voy a abrir bien la data porque no quiero dejar, con Berardi Foran Carlet. Es un trío compuesto por la vocalista, la cantante Christine Berardi, el piano del gran pianista John Foran, el saxo de Rafael Carlén y el vibrafonista invitado Pascal Schumacher. Haven es el álbum que tiene este componente también, así muy, muy, con ese estilo así, así muy, ¿no? Y cerramos este pequeño bloquecito así de este estilo con la agrupación australiana Australian Art Orchestra, y el álbum es larguísimo, el título de este álbum, Sometimes Home Can Grow Stranger Than Space, publicado por la grabadora de la agrupación, de la orquesta, una formación que tiene los como decirte, el apoyo del gobierno australiano, que publicó este disco el 11 de noviembre último pasado, muy muy lindo también. Y después levantamos un poquito con el guitarrista danés Kasper Eggelsen. Me encantó este álbum también, con un acompañamiento orquestal, una banda realmente fantástica. Overture es el álbum del guitarrista danés. Y algo más conocido por muchos de los jazzeros, porque mencioné gente que, salvando a Dave Brubeck, el resto de la gente incluso desconocida para mí. Gente más conocida como Chris Potter, el último trabajo discográfico, There Is a Tide, donde Potter toca absolutamente todo, igual que lo que le sigue Lee Rainer, Dreamcatcher, también el último trabajo discográfico después de 5 años del guitarrista estadounidense, donde también se toca todo el solito. Se me ocurre que estos dos ha tenido que ver con esta cosa de la pandemia, esta dificultad de poder juntarse, ensayar, grabar, etcétera, etcétera. Bueno, lo hago solo y se terminó. Así fue lo de Chris Potter y Lee Rainer, supongo. Y cerramos con lo anunciado hace un momentito de Dave Brubeck Quartet, con el álbum recientemente publicado por el sello de su familia, Time Outtakes. Es el disco con el que nos vamos a ir. Bueno, tuve que dejar algo de lado. Algo de lado que, bueno, porque ya te digo, ha caído también, como es costumbre, una cantidad importante de discos. Así que bueno, espero que la compilación del día de hoy sea del agrado de todos ustedes. Tengo abierto 70 archivos de texto y no sé por dónde rajo. Acá está. Blaka Palka, o como se pronuncia en checo, publicó Poems, bajo el sello Out Records el 4 de diciembre de este año, acompañado por una orquesta de cámara, este realmente lindísimo álbum Black Alpaca. Son and daughter. Her soul crept back one night and took the form of a tiny flower which spread across her gravesite. Now they can smell the breath of their mother. They are glad, and that simple motherful flower will comfort them. They call thine, mother soul. I plucked you from an ancient care. To whom should I carry you? I will gather you into a modest bouquet, tied with decorative bows. Travel across the broad land to display you to family wherever you go. Maybe some mother's daughter first daughter will find you. Your breath will be her sweet perfume. His heart will incline to you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Blackout Palka Points publicó Out Records el 4 de diciembre de este año. Escuchábamos el quinto corte de 7 que tiene este disco realmente lindísimo, Wildflowers, con la participación de Larry Grenadier y Jeff Ballard, dos miembros de la banda estable de del pianista Bramaldao. Acompañado, bueno, ha formado una orquesta de jazz de cámara para esta grabación. Destaca la voz de Yumi Ito. Se escucha una voz muy suave. Y después, bueno, gente desconocida para mí, salvo los mencionados músicos invitados, Larry Grenadier, el contrabajista, que participa en este Wildflowers, y el baterista Jeff Ballard también en este tema, aparte de otros dos también. El resto de la banda: Fabián Wildman, clarinete; Stefan Pleasure, piano; Jacob Dorak en bajo, el baterista, además de compositor y arreglador de todos los temas Blanca Palca; Natalie Corducci, violín; Matías Clenota, violín; Mari Jäger, viola; y Joe Führer en violonchelo. Muy lindo, pero me gustó muchísimo. Poquísima data, pero requete contra poca data. Algunas cositas tenemos para comentar de él. Nacido en el año 92 en República Checa, baterista, compositor, arreglista y director de banda. Obtuvo su licenciatura en interpretación de jazz en la Academia Janáček de Artes Escénicas de Brno, o algo así, como se pronunciará en checo esto, mamita querida. Pasó un año también como estudiante de intercambio en el Conservatorio de Música Rítmica de Copenhague, en Dinamarca, y recientemente fue aceptado como estudiante en el Jazz Campus Basel, donde acaba de empezar su máster en interpretación, composición y producción de jazz, en la clase de el invitado baterista Jeff Ballard, y el omnipresente también compositor, pianista y arreglador argentino Guillermo Klein. En el año 2016 fue aceptado en la New School for Jazz and Contemporary Arts de la ciudad de Nueva York, como también en el City College de la misma ciudad. Algunas cositas, como por ejemplo con la cantidad de gente que ha tocado, etcétera, etcétera. Gente que se repite, ¿no? Obviamente de lo más graneado de la escena jazzera europea y estadounidense. Muy bien, Blanca Palka Poms publicó Out Records el 4 de diciembre de este año. Me faltó mencionar a Sam Barnett en saxo alto como invitado en el cuarto tema, El Desconocido. Muy bien, allá fue. Estamos escuchando de cortinas, a Dave Brubeck con Love Songs, publicado por el sello Columbia Legacy en el año 2001, un compilado de temas grabados por el pianista fallecido en el año 2012 y de quien estamos de alguna manera conmemorando el centenario de su nacimiento, algo que ocurrió, un hecho trascendente que ocurrió este último 6 de diciembre último pasado. Temas grabados por Brubeck entre los años 56 y 67 con gente de su banda estable por aquel momento: Paul Desmond en saxo alto, Bill Smith en clarinete, Bob Bates y Eugene Wright en contrabajo, y Joe Dodge y Joe Morello en batería. La mayoría de ellos formaron parte del debut de Dave Brubeck al frente del cuarteto, China Out, un álbum que se acaba de publicar, como decíamos hace un momentito, que nos va a acompañar en el cierre de nuestro espacio, un álbum con tomas alternativas que podríamos decir sobraron de las sesiones de grabación del debut discográfico del pianista Dave Brubeck en el año 1959. Muy bien, esos cortinas. Y vos sabés que me quedó algo sin mencionar hace un momentito, y dale con el bla bla, ya veo que vamos a tener que cerruchar algo. De el tema que escuchamos en la apertura, que corresponde a un álbum publicado el 6 de noviembre de este año, hace poquitos días, 4 días para ser exacto, por el sello Verbe Lalo País, Canciones de Cuna. Y hay una cosa tan linda que se menciona en una biografía muy recientemente publicada, que dice que Dave Brubeck recuerda a su mamá tocando para él y para sus hermanos mientras se dormían, una práctica que más tarde continuó con sus propios hijos y nietos. Dice que la madre de Dave Brubeck también creía en la influencia prenatal. Le tocaba música directamente a la panza, ¿no? Mientras que estaba a sus hijos, tocando música a sus hijos en el útero. Evidentemente hay algo en oír música, en una especie de conciencia periférica que tiene una especial relevancia aquí, un proceso de aprendizaje e impartición de música que se basa en la inmersión gradual, más que en el estudio activo. Y esta grabación suena como una banda sonora de sueños medio recordados, melodías que flotan dentro y fuera de foco a través de nubes de invención armónica y texturas exuberantes. Lindísimo, me gustó mucho la historia, ¿no? Obviamente también hace referencia a que él a los 91 años grabó ese álbum, en el año 2010, falleció 2 años después. Y un álbum que obviamente no estaba pensado para ser publicado, era un regalito que le hacía a sus nietos, ¿no? Pensando esta cosa, ¿no? Mamá tocaba música para mí, siendo muy chiquitos, y bueno, me toca a mí hacerlo para mis nietos ahora. Así que, bueno, y además te recomiendo darte una vueltita por... hay un micrositio, podés entrar como a través de la página de debrape.com/Lalo Baez, Lula Bies, Lulia Bies. Hay un micrositio muy con efectos flash así muy, muy, muy infantiles. Bueno, si te das una vueltita por nuestro blog, o si sos suscriptor, has recibido el news con una gráfica tomada de la tapa del disco. Dijo que ha sido la tapa del disco, que ha sido también publicada en nuestro perfil de Facebook. Así, muy infantil, mucha animación, realmente lindísimo, ¿eh? El micrositio del disco Lalo Baez, de debrabeck.com. Bueno, ¿cómo estamos con el bla bla? ¿Qué es lo que sigue por acá? Berardi Foran Carlen Haven publicó Airshift Music el 20 de noviembre de este año, un trío realmente fantástico donde destaca la voz de la cantante Christine Berardi y el piano de John Foran. Dum dum. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Berardi Foran Carlén Haven publicó Airshift Music el 20 de noviembre de este año, la voz de la bella cantante australiana Christine Berardi, el piano de este más conocido dentro de la formación, tanto como el vibrafonista invitado Pascal Schumacher. Hablamos de John Foran, autor de dos de los temas, entre el que escuchamos recién, Orbit, donde destaca, ¿no?, la mano realmente fantástica y ese aura de composición tan especial que le conocemos a este joven pianista que ha caído por aquí, por nuestro espacio, hace algún tiempito con alguno de sus discos que realmente me llamó mucho la atención. Y el saxofonista Rafael Carlén, decíamos como músico invitado, el vibrafonista luxemburgués Pascal Schumacher. ¿Qué es lo que podemos comentar de este? Hay mucho, ¿no? Pero viste cómo me fui con el blablá hace un momentito. Bueno, está bien, ¿no? 100 años de nacimiento no lo cumple cualquiera. Va, cualquiera sí, ¿no? Una vez muerto puede cumplir 200. Pero bueno, todo lo que y algunas cositas más que nos quedan en el día de hoy para nuestro homenajeado, ¿no? El pianista Dave Brubeck, que el 6 de diciembre último pasado se cumplieron 100 años de su natalicio. Falleció en el año 2012. Bueno, un día antes, justamente un día antes del día de su cumpleaños. Bueno, este grupo se formó en el año 2014 en Brisbane. Hablamos del trío Berardi, Foran, Carlén. Año 2014 en la ciudad australiana de Brisbane. Y bueno, estos chicos, Christine Berardi, ganadora del concurso de jazz, vocal de Montreux. El pianista Jean Foran, ganador del premio APRA de jazz. Y Rafael Carlén, el saxofonista ganador de la beca Churchill. Fíjate qué trío, ¿no? Debutaron con Hope in My Pocket en el año 2015, un álbum que ganó dos premios, el Music Award for Jazz en el año 2016 y el State Award for Excellence in Jazz at the Art and Music Awards. Madrecita. Bien, no lo practiqué, ¿eh? Me salió más o menos, ¿eh? Bueno. En el año 2017, el grupo invitó al vibrafonista Pascal Schumacher a hacer una gira por Australia. Anduvieron por ahí por Brisbane, Melbourne, y durante su estancia en el país de algunos pocos días, se encerraron dos días en el estudio, y del resultado de ellos sale este álbum realmente lindísimo, Haven, donde los 11 temas que componen el álbum se reparten temas de la autoría de los cuatro. Muy bien, ahí fue, dejémoslo por ahí. ¿Con qué seguimos? Con la Australian Art Orchestra. Acá me meto en otro lío también. Sometimes Home Can Grow Stranger Than Space. Publicado por la AAO Recordings, por la Australian Art Orchestra Recordings, el 11 de noviembre de este año. Te dejo la banda para después. Escuchemos ya esta linda y interesante y tantín rara composición de otra agrupación australiana, la Australian Art Orchestra. I was about 60 when I joined up. Did your parents say anything against you? dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos a la Australian Art Orchestra, Sometimes Home Can Grow Stranger Than Space, publicado bajo el sello de la propia organización, este 11 de noviembre último pasado. Se me ocurre, acá estaba leyendo un poquitito esta agrupación, esta orquesta, que fue creada, fundada por Paul Grabowski en el año 1994, y que a partir de entonces se han ido sucediendo los directores, siempre con un perfil muy particular, ¿no? Ustedes habrán escuchado, ¿no? Ligado a la tradición, obviamente, jazzera, pero explorando absolutamente todas las fuentes de música, fuentes de sonido provenientes de cualquier parte del mundo, no solamente las locales. Está algo tan propio del jazz, obviamente, como siempre lo comentamos, y fuentes absolutamente irrastreables en algunos casos, ¿no? Como intentar catalogar la fuente de origen de tal o cual composición. En la actualidad, Peter Knight es el director artístico que lleva adelante este enorme proyecto, que está financiado por una cantidad enorme de organizaciones, tanto gubernamentales como privadas. Se me ocurre algo muy parecido a la Orquesta Nacional de Jazz francés, que también creo que son 4 o 5 años que se renuevan los directores, y también tiene esta cosa, ¿no? Esta cosa de la exploración, tratar de investigar, no solamente tocar música, sino que buscar, investigar, recrear. Y en el caso que nos toca en el día de hoy, con la Australian Art Orchestra, estoy leyendo aquí una cantidad enorme de data que puede conseguir, una elegía a las víctimas de la Primera Guerra Mundial, creada por 3 de los compositores más fascinantes de Australia, encargada por la Orquesta de Arte Australiano. Y en el tema que escuchamos hace un momentito, Yo fui solo un niño, esto está tomado también, digamos, la fuente de inspiración, ¿no? Detalles, ¿cómo decirte? Comentarios, exposiciones, relatos de sobrevivientes de la guerra, fundamentalmente de los chicos que sobrevivieron a la guerra, que padecieron la Primera Guerra Mundial, y que está compilado en un libro que se llama World War One, Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, una historia en 100 historias. Y Yo fui solo un niño, de la cual el álbum contiene 3 partes, cuya una de esas partes escuchamos recién. Hablan en primera persona, aquí los menciona Matt Butler, de 17 años, Bernard Haynes, de 14, Rowley Lorin, de 16, Samuel Mellor, de 17, Rufus Rigney, 16, George Seeger, 17, cuyas infancias fueron destruidas. Hablamos de relatos de chicos que en aquel momento tenían esa edad, ¿no es cierto? Dice, era lo natural para cualquiera, dice el veterano entrevistado en este artículo. Pero ¿por qué los chicos australianos se sintieron obligados a luchar y morir por los ideales de sus mayores? Hombres mayores de miles de kilómetros de distancia que los lanzaron despreocupadamente a la lucha. ¿Estaban demostrando su valor como hombres? Yo era solo un niño, recuerda a los que entraron en la guerra, y a menudo salieron en este plano mortal. Cuando eran niños acostados en su formulario de alistamiento para decir que tenían 18 años, cuando en realidad eran más jóvenes. Los reclutadores, en gran parte, hicieron la vista gorda y los acogieron en las filas. La pieza contiene una muestra de un estudiante desconocido de la escuela, realizando una entrevista para un veterano de la Primera Guerra Mundial desconocido, que es parte de lo que leíamos recién. Ay, pero tema por tema, está descrito y los testimonios de los chicos entrevistados. En aquella oportunidad hablamos de chicos sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial. Muy, muy lindo, ¿eh? Sigamos. Hasta aquí llegamos con la parte más, si se quiere, tranquilonga. Levantamos un poquito, enfoque absolutamente diferente también, con el guitarrista danés Kasper Eskildsen. Overture publicó Blick Flag el 20 de noviembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a Kasper Eklesen. Overture publicó Blick Flack el 20 de noviembre de este año. Kasper en guitarras, acompañado por Jonas Due, trompeta, Oily Wallace, saxo, Rasmus Sorensen, piano y Frederick Emil Bullock en batería. No hay mucho, casi nada, poco y nada. Mirá que busqué, Todo lo que tengo para decir es que este chico muy jovencito, 20, 21 años, y ya ha acaparado la atención del movimiento salsero de nórdico, de Escandinavia y de Europa toda también. Ya apenas antes de los cumplidos 21 años, ya ha cosechado 3 importantes premios locales. Bueno, su pasión por la música clásica y obviamente también por el folk local y la tradición jazzera norteamericana, de la que ha moldeado, pulido, esculpido el estilo musical de este muchacho. Que fíjate cómo suena, ¿no? Qué impresionante cómo suena este álbum. Que creo que su cuarto álbum, creo que es tercer o cuarto álbum de este jovencito Kasper Eklesen. Si me faltó comentar algo con respecto a el álbum que escuchábamos anteriormente de la formación australiana, la Australian Art Orchestra, un álbum que publica la filial de, o sea, la organización, quiero decir, que como decíamos, una organización que recibe fondos del gobierno y privadas, que para ser publicado recién el día de mañana. Vamos a decir, pasa que lo tenemos aquí porque ha sido liberado para sus descargas digitales. ¿Por qué para mañana 11? Porque, como decíamos, como comentábamos recién, inspirado en comentarios, historias, más que comentarios, historias de vida, trágicas historias de jóvenes sobrevivientes de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué 11 de noviembre? Mañana la publicación del álbum, porque mañana se celebra el Día del Armisticio, que conmemora el centenario del fin de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Otro centenario que celebramos en el día de hoy en nuestro programa. El otro es los 100 años de natalicio del pianista Dave Brave, que suena de cortinas ahí. Y ya vamos a ir a esto porque si no, ni abrí la data, ¿puede creer vos? ¿Qué hora es? Buah, vamos a ver si llegamos. Chris Potter, There is a Tide, publicó Edition Records 4 de diciembre de este año. Chris Potter se toca todo aquí, un álbum ligeramente diferente a lo que tenemos acostumbrado a escucharlo de él. Chris Potter, There is a Tide. We'll be right back. Chris Potter, There Is a Dime, publicó Edition Records el 4 de diciembre de este año. Chris Potter se toca todo aquí, piano, teclados, guitarra acústica y eléctrica, guitarra baja, batería, clarinete, clarinete bajo, flauta, flauta alta, percusión y obviamente los saxos, ¿no? Originalmente, para que no sepa, él es un saxofonista. Y explica que la primera vez que realizó un proyecto de este tipo, obviamente obligado por la cuestión de la pandemia, como explicábamos, ¿no? Y él dice, este proyecto surgió del deseo de seguir creando en un momento en el que la mayoría de los canales habituales de expresión musical no estaban disponibles. Lo ofrezco como una perspectiva musical de los problemas que enfrentamos. La importancia de la comunidad en un momento de distancia física, la necesidad de un liderazgo fuerte, la necesidad de apoyar a los miembros vulnerables de la sociedad que siempre han tenido el extremo corto del palo, la relación problemática que tenemos con el mundo natural y la dificultad de hacer frente a todo el miedo y la incertidumbre que enfrentamos. Mi esperanza es que este periodo extremadamente difícil también tenga efectos positivos que nos lleven a centrarnos en el verdadero valor de las cosas. Por supuesto, parte de la belleza de la música instrumental es cómo el oyente define su significado, pero estos son algunos de los pensamientos que tuve mientras la creaba. Y entre otras cosas, de mucho más para leer, pero destaco esto, fue una experiencia muy absorbente y gratificante producir esta música y espero que el oyente también lo experimente así. Bueno, lindísimo. Muchísimas cosas más para comentar, pero estamos casi sobre la hora. Así que allí fue Chris Potter. Lindo, lindo álbum, linda tapa también. Vamos a escuchar esto. Este guitarrista que ha estado por aquí bastante poco últimamente, porque lo que ha producido último, lejos de, digamos, del gusto o de la onda, ¿no?, que solemos pasar por aquí. Hablamos de Lee Raynor, un guitarrista que ha transitado también este camino del smooth jazz de alguna manera también muy fuerte, si se quiere, y que a la hora de ensalzar, por así decirlo, este subgénero del jazz, uno de los miembros a los músicos a los que solemos destacar como defensores, ¿no?, de los dos buenos, es el guitarrista Lee Raynor, de entre tanta basura, ¿no?, que se mueve dentro de ese subgénero, el smooth jazz. Lee Raynor acaba de publicar un álbum este último 4 de diciembre también bajo el sello Mascot Level Group, un álbum también en solo guitarra, como él dice, ¿no?, solo guitarra, obviamente se toca más de un instrumento, un álbum en solitario, podemos decirlo también a la manera del disco grabado por Chris Potter. Dreamcatcher. Oye, un matecito, a ver. Ahí estamos mejor. Dreamcatcher, cazador de o atrapador de sueños, es el álbum que acaba de publicar Lee Raynor. Escuchemos uno de sus temas. Thank you. Fue un álbum importante para mí, dice Lee Ranieri, especialmente ahora con todo lo que está pasando en el mundo. Claro, es lo que comentábamos, ¿no? Lo mismo que le ha sucedido a él, a Potter y a tantísimos músicos más estos últimos meses, encontrarse con muchas ganas de hacer cosas, pero con la imposibilidad de poder juntarse, ensayar, grabar, etcétera, etcétera. Muchos músicos como él, que tienen la posibilidad de tener un pequeño estudio en casa, han salido, ¿no? Y también el tiempo suficiente como para volver sobre uno mismo, una mirada introspectiva, como decíamos la semana pasada, y otras también, una vez que la polvareda bajó un poquito y la ansiedad esta, que te mata por no hacer, que te altera tu rutina, cuando todo eso se calma un poquito, empiezan a surgir las ideas, y en el caso de él, venía trabajando en algunas ya, que pensada obviamente para tocar con su grupo, pero que no pudo, así que se encerró, cosa que otra cosa no podía hacer, por lo menos en la primera etapa de la pandemia, y ahí empezó a reescribir algunas canciones y otras nuevas también, como esta, que él se encarga también de describir paso a paso, tema por tema. Y el tema que elegimos para escuchar recién fue The Lighthouse, el tercer corte, y él cuenta, dice, se refiere a un legendario club de jazz en Hermosa Beach, California. Viví cerca de ahí, frecuenté a menudo mientras crecía. Escuché por primera vez a algunos de los grandes músicos de jazz cuando estaba en mi adolescencia, en el The Lighthouse, incluyendo a Wes Montgomery, Kenny Barr, Joe Pass, Cannonball Adderley, Freddie Hubbard y muchos otros. Causó una impresión permanente y volvió a mí cuando escribía esta canción en mi Gibson 49L5. Bueno, celebra 60 años como músico este muchacho que ha tocado de todo y que cada vez que tengo oportunidad siempre cuento, ¿no?, de la impresión que me causó Stolen Moments, un álbum que publicó GRP en el año 1990. Un álbum increíblemente jazzero, de los pocos que le he escuchado tocar a Lee Ranieri. Un álbum realmente bellísimo, una cosa impresionante. Stolen Moments, se lo recomiendo muchísimo. Un poquito para ver de qué está hecho este hombre, ¿no? Que nos gustaría escucharlo mucho más, tocar jazz del bueno como este grabado en Stolen Moments, y no tanto ese sonido más característico de él que tiene que ver con el smooth jazz. Bueno, gustos son gustos, dijo una vieja, y ahí lo dejamos. Antes de cerrar, pues ya estamos sobre la hora, antes de cerrar quiero comentar y agradecer también así públicamente a Javito Merlo, que hoy se me escapó saludarlo a la entrada, bueno, a la salida, hola, chau. Javito Merlo trabaja en la sede local de Telam, la agencia de noticias nacional, y fue por casa y le hice una nota a mi hijo Iván con motivo de la publicación o del estreno en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, de su ópera prima, de su película La Hermosa Fantasía del Propósito Final. ¿Te das cuenta vos? Eso pasa por tener un nombre tan largo. Bueno, ahí bajo la plataforma Flixo se podrá ver hasta el día de hoy, todas las veces que quieras. Mucha gente ha llamado o comunicado a través de las redes, tanto conmigo como con mi esposa, con Iván también, que han tenido problemas de acceder a la plataforma. La plataforma, se me ocurre que ha sido colapsada por la cantidad de conexiones, lo cual habla muy bien del éxito del festival. Así que si hay mucha gente que se ha quedado con ganas de ver la película, que me lo comunique, que no hacemos más que colgarla de un drive y la pueden ver. Dura apenas una horita, colgamos el enlace, no hay ningún problema. Pero sigan probando, a ver si la cosa está un poco libre hoy. Bueno, y a través de, o a raíz de la nota, muy linda nota, que le ha hecho Javi, realmente linda, ha tenido la posibilidad de ser, que la nota se ha sido levantada como corresponde a una agencia nacional, por diferentes medios nacionales, y así que ha recibido también muchas llamadas y propuestas de notas a Iván con motivo de su película. Muy bien, agradecido y cumplido con esto, nos vamos a ir con, ¿ves que ni abrí la data? De Dave Brubeck Quartet, Time Outtakes es el álbum que publicó Brabeck Editions el 4 de diciembre de este año, con tomas alternativas que nunca fueron publicadas para el álbum debut del pianista Time Out, publicado en el año 1959. Take 5, el conocidísimo y gran éxito, el primer gran éxito de Dave Brabeck, un tema escrito por el saxofonista Paul Desmond. Con eso nos vamos a ir. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy, Javito Merlón Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.